de malas hierbas a superalimentos, redescubriendo el tesoro culinario silvestre. En la naturaleza conviven plantas silvestres que, lejos de ser simples malezas, constituyen ingredientes comestibles, nutritivos y sorprendentemente versátiles. Lo que suele desecharse o ignorarse en jardines y campos es en realidad un patrimonio gastronómico subestimado. La Real Academia Española define maleza como hierba mala. Sin embargo, el filósofo Ralph Waldo Emerson ofreció una perspectiva reveladora: plantas silvestres cuyas virtudes no han sido descubiertas. Esta tensión entre desprecio y potencial es precisamente lo que hace fascinante explorar su valor culinario. La ortiga, Urtica dioica, ejemplifica esta paradoja. Rica en hierro, calcio y vitaminas A, C y K, funciona como antiinflamatorio natural, diurético y depurativo. Tradicionalmente usada para dolores articulares y anemia, su versatilidad culinaria sorprende. Escaldada pierde el efecto urticante y puede saltearse con ajo, integrarse a tortillas, arroces o sopas. La verdolaga, Portulaca oleracea. La verdolaga Portulaca oleracea, esa planta rastrera en jardines abandonados, concentra omega 3 en sus hojas suculentas, un hallazgo vegetal poco común, además de vitaminas A, B y C y minerales cardioprotectores. Su textura crujiente funciona en ensaladas, mientras que cocida aporta mucílago ideal para guisos. El cenizo, Quenopodium album. El cenizo, Quenopodium album, pariente silvestre de la quinoa, ofrece proteína vegetal completa, hierro y calcio en hojas de sabor suave. Su preparación es inmediata, al vapor como base de ensaladas o en guisos y revueltos donde reemplaza a las espinacas con ventaja nutricional. Diente de león, Taraxacum officinale. Igualmente versátil es el diente de león, Taraxacum officinale, donde toda la planta es aprovechable. Sus hojas, ricas en vitamina A y C, aportan un amargo refinado similar a la rúcula en ensaladas. Sus flores decoran platos. Sus raíces tostadas sustituyen al café. Como diurético y depurativo hepático, complementa su perfil nutricional con beneficios digestivos comprobados. Consideraciones prácticas. Antes de recolectar, verifique que el área esté libre de pesticidas y contaminantes. Las ortigas requieren guantes, el diente de león tierra suelta para extraer sus raíces. Comience con pequeñas porciones si nunca las ha consumido. Estas plantas no son curiosidades exóticas, son recursos locales, de bajo costo ambiental y alto valor nutricional. Reconocerlas implica, como señalaba Emerson, cultivar la virtud de observar con atención lo que ya tenemos disponible.